Bueno, mi nombre es Eduardo Guerra Sepúlveda, presidente del Sindicato Interempresa de Conductores de la línea 406. Nosotros nos vamos a parar mañana porque las exigencias que le dimos a nuestro patrón no han sido acogidas. Nos cerraron la garita de Placilla solamente por querer nosotros que nos pusiera agua potable y nos tuviera un lugar donde estar tranquilamente. Eso conlleva cerrar la garita, darnos circunvalación y andar corriendo por pasajeros que todavía ganamos el corte de boleto. No exigen 70 mil pesos diarios. Sí o sí, tenemos que llegar con esa plata, o si no, no eliminan de la empresa y nos ponen en la lista negra. Y más los bonos que da el gobierno, ellos ni siquiera nos han dado nada, nada de nada. Y por eso nosotros estamos aburridos y mañana nos vamos a parar durante el día, a menos que la empresa se acerque a nosotros y lleguemos a una solución, pero el paro va mañana sí o sí.